Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Como decíamos en la agenda, como comentábamos e informábamos en la agenda, el próximo sábado, el cantor Cucuza Castielo junto al guitarrista Moscato Luna se van a presentar en el Sanata Bar, que queda en Sarmiento 3501. Y para conversar sobre el concierto lo tenemos en línea a Hernán Cucuza Castielo. ¿Cómo va Cucuza? Aquí Maxi te saluda desde Fractura Expuesta. ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo me escucha usted? Porque tengo un teléfono medio extraño. Yo te escucho bien. Bueno, es una alegría, entonces, ¿cómo anda eso? Pero es como que me abre el... Cuando hablas, abre el aire, se escucha el sonido ambiente y cuando no hablas, se cierra. Porque yo siempre quise tener así como algo que parezca que me están llamando del exterior, ¿entiendes? Ah, ¿y podés hacer el delay? ¿Te parece que juguemos un poco con eso? Y tengo acá a mi hermano al lado que se encargaría de este delay. Bueno, entonces yo te digo, hola Cucuza, y vos tenés que tardar en responder. Hola Cucuza. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, comentanos qué es lo que van a presentar este sábado ahí con Moscato y también cómo podrías definir tu propuesta artística para aquellos que te escuchan por primera vez. Bueno, en realidad lo que vamos a presentar es un poco lo que venimos haciendo desde hace ya más de 2 años en El Faro. Uh-huh. Un poquito la idea es apelar a lo más básico en el sentido del cantor y el guitarrista, ¿no? En cuanto a la mínima expresión, vamos a decirlo de alguna manera, y apelar quizá a un repertorio dentro de lo tradicional, pero bueno, también lo dicen mucho esto, pero bueno, es verdad, hurgando un poquito más en algunas piezas, que al no ser las más cantadas o las más tocadas, de alguna manera también es una manera de hacer un repertorio un poquito más renovador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la propuesta en sí es bastante sencilla, diríamos, ¿no? Y precisamente muchas veces lo que gusta o lo que llama la atención es esa cosa bastante básica, como te decía, calculo por estos 2 años que estamos midiendo ahí un poquito las cosas en El Faro, viene por ese lado, ¿no? Así que no, la propuesta es bastante sencilla, así, y lo que te decía, voz y guitarra, un poquito apelando a ese espíritu. ¿Hace cuánto que estás tocando con Moscato, como guitarrista? ¿Hace cuánto que te acompaña? ¿Hace cuánto tiempo te acompaña? Mira, así como vamos a decir, como más continuo, sí. Hace 2 años y medio, una cosa así, pero en realidad yo ya había tocado con Moscato, ponele que empecé a tocar con Moscato era 4 años, y en forma más continua, bueno, 2 años y medio, ahí que es más que todo por esto del tango del barrio. Bueno, ahí en El Faro, en el bar El Faro de Villa Urquiza, te presentaste con Moscato, no sé, un montón de veces, pienso en estos 2 años las veces que tocaron juntos, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la relación artística con él, y ahora que creo ya consolidada después de tanto tiempo, cómo surge? ¿Cómo se conocieron y después cómo siguieron? Porque no es sencillo tampoco encontrar a un cantor, claro, que se acompañe todo el tiempo o por un tiempo bastante prolongado con el mismo guitarrista. Sí, en realidad sí, bueno, haciéndote lo más corta, lo conozco a Moscato, yo tocando... Puede hacerla larga, digamos. Bueno, gracias Maxi, entonces bueno, ahí voy. Lo conozco, yo estaba tocando, me acuerdo en ese momento, en el Museo del Tango con Reinaudo, que era también un guitarrista que suelo tocar. Pasa que bueno, también están otros proyectos ahora, entonces como que no estamos tocando tan seguido, pero bueno, me acuerdo como si fuera hoy que Moscato estaba ahí de espectador en el Museo del Tango, y esa primera vez, bueno, se limitó a eso. La segunda vez, que fue una vez que canté La Cooperación, también con otro guitarrista que es Argañarás, Moscato estaba ahí en la platea, y después nos fuimos a comer así unas pizzas. Uh-huh. Y en la pizzería fue la primera vez que yo toco con Moscato, y me di cuenta que, aparte de ser, bueno, obviamente talentoso, como bueno, a mi manera de ver, y creo que lo has visto, tiene un don muy importante, que es el de tocar, el de saber acompañar, a mi entender, a los cantores, que es como un subgénero, vamos a decir, de los guitarristas, ¿no? Hay guitarristas muy virtuosos que capaz que no tienen ese talento, ¿no? Y bueno, Moscato, creo que el virtuosismo de él pasa por esa capacidad de acompañar. Entonces, bueno, a partir de ahí, me acuerdo, lo conocí en la pizzería, tocamos ahí informalmente, y no sé por qué una vez en un lugar que en ese momento lo manejaba Estelita Díaz, era en Sánchez Bustamante, por ahí. La cantante de las Bat, de la Basta. Bueno, la Puerta de Teodoro, uh-huh. Me acordé ahora del lugar. Sí. Bueno, surge una fechita que nos da Estela, y bueno, pensé, por lo que había escuchado yo, pensé inmediatamente en Moscato, por lo que yo quería hacer, por el repertorio. Moscato es un estilo, una guitarra más tradicional, uh-huh. y bueno, esa fue la primera vez que toqué con Moscato, y aparte lo que tiene él, que es una persona, como te decía, acompañó muchísimo, conoce muchísimo repertorio, y esa es otra de las virtudes que tiene, ¿no? Que es una persona que vos le puedes tirar una cantidad de tangos increíble, y él medianamente orejado los tiene y bueno, resuelve bárbaro. Entonces bueno, empezamos así tocando de vez en cuando, y como te decía, cuando fuera de la puerta de Teodoro pensé en él. Cuando surge esto del tango del barrio me pasó exactamente lo mismo, me parecía que no podía ser con otro guitarrista que no era Moscato. Y bueno, y algo me dio la razón, que quizá la gente, quizá el tiempo, quizá y Moscato mismo, ¿no? Así que creo que hoy por hoy es realmente eso, el lugar que ocupa Moscato dentro, realmente se puede entender como un dúo lo que hacemos, y no puede faltar uno sin el otro, y más aún todavía hablando del faro, ¿no? De esto que se generó. Un poquito la historia con Moscato, que ahora ya a esta altura realmente, aparte de lo musical, hay una cosa, y de verdad, no de grupo, viste, somos amigos, ¿no? Uh-huh. Con Moscato hay una cosa, una amistad bastante fuerte. El tango vuelve al barrio, que fue esa movida que generaste vos ahí en el faro de Villa Urquiza. ¿El antecedente era el homenaje a Luis Cardey? Totalmente. ¿Fue un antecedente para después armar lo que fue el tango vuelve al barrio, que era un homenaje? Sí, en realidad, rescatando, viste lo que te decía antes, ¿no? Viste lo de Cardey con Pisano, ese espíritu, sí, del cantor con un solo músico, ¿no? Uh-huh. También esa cosa de, bueno, vos sabés que Cardey estuvo muchísimo tiempo en un boliche también bastante, sí, años y años, en un lugar que no era reconocido, no era masivo en ese momento. Uh-huh. Y aparte, bueno, también tomando que Cardey era un academia de Villa Urquiza, o sea, me cerró todo de Coulan, más. Entonces, bien, en su momento sí, era rescatar el nombre de Cardey, que era del barrio, que también nosotros vamos un poquito en la búsqueda de esos tangos que hacía Cardey, ¿no? Inicialmente creo que fueron tres o cuatro fechas, que era el tango vuelo al barrio, homenaje a Luisito Cardey. Yo eso lo había iniciado con un amigo, que es un escritor y un conocedor muy grande de Cardey, y después por diferentes motivos creímos que, me parece que el toque fue cuando vino Pisano a tocar, de invitado, ahí dijimos, me parece que ya llegamos al tope, o sea, ¿cuánto podemos seguir siendo la viuda de Cardey, entre comillas? Claro. Me parece que llegó al techo, y bueno, esencialmente siempre fue el tango del barrio, y después decantó solamente en el tango del barrio, pero el espíritu en sí, el Luis Cardey era un complemento, una manera de reforzar la idea, ¿no?, de lo barrial y del tango del barrio. Cucuza, cuando viniste acá a Fractura la última vez que tocaron en vivo, vamos a escuchar un tema de los que hicieron en vivo acá cuando estuvieron en el concierto, sí, hablamos un poco del disco, de tu producción discográfica, sí, de que estabas grabando un disco en vivo, no sé si, no recuerdo. Me querés avergonzar. ¿Por qué? Porque del 2005 que todavía sigo con ese miserable demo que ustedes ya están hartos. Bueno, pero no sé. Bueno, hay un chiste, está bien, yo entiendo a dónde va. Dale. O nos mentiste y nos dijiste que la idea era grabar un disco en vivo, no, que estaban viendo. ¿Qué sucede con eso? No, es verdad. ¿No seguís mintiendo? Simplemente que, bueno, un disco en vivo es, uno lo quiere hacer lo mejor posible y ser lo más honesto posible. Está bien. Eso implica aceptarse un poquito en algunas cositas que uno escuche y capaz que no le convence tanto. Y obviamente lo que queremos hacer es grabar un disco en vivo, no para después andar pinchándolo en estudio. Entonces lo que queremos hacer es quizá que nos guste primero a Moscato y a mí, que nos convenza, cosa que va a ser bastante difícil. ¿Pero están tocando hace cuánto? Acabamos de hablar de que están súper sellados los dos. No, yo, mira, más allá de eso, que estamos un poquito así dándole vueltas para por lo menos que queden los temas que queden en el disco sean los que más nos gustan de verdad, sí, y después sí mostrarlo. La idea es grabar una toma más de alguna fecha y después, bueno, lo que te decía, así elegir. Y bueno, no, este año seguramente, yo calculo que más tardar, esto es lo que digo, aproximadamente en mayo tiene que estar ya hecho. Yo no me acuerdo, Cucuza, ¿vos te acompañaste con orquesta? Sí, con la orquesta, bueno, lo más notorio fue con la Orquesta del Tango, ¿no? Cuando ganaste el... Claro, eso fueron tres fechas. Portuguesa. Con la orquesta, ¿no? Bueno, ya la del Tango, que es una orquesta importante, y después con otras formaciones, no orquesta capaz de tantos músicos, pero sí con quintetos, alguna vez con algún octeto también, bueno, cuartetos, uh-huh, pero sí con orquesta así numerosa, fue con la del Tango, sí. ¿Pero te sentís cómodo con la guitarra o...? Me encanta la guitarra, sí. Me encanta la guitarra mucho y hasta también, bueno, he tocado guitarra y bandoneón y también me gusta mucho el dúo. Pero bueno, para hacer un poquito lo que te volviendo al bar, me parece el formato ideal, uh-huh, para mi manera de cantar y para la manera que toca Moscato, inclusive para el repertorio. Me gusta mucho esa libertad que te da el solo instrumento, y aparte más cuando, lo que te decía antes, como Moscato intuye, o sea, lo que pasa también es que es raro que haya una versión calcada a la anterior, ¿viste? Siempre se va modificando y bueno, ahí está el oído de Moscato y la tranquilidad que me da también a mí de estar tocando con él, poder variar, poder, ¿viste? Es un tipo que está totalmente pendiente y como te decía antes, acompañando, ¿no? Uh-huh. Entonces también, sí, lo de la orquesta fue muy grosso, muy lindo, y bueno, por suerte también me siento comodísimo con la guitarra. Aparte, bueno, siempre tengo la suerte de tocar con músicos, con guitarristas muy, muy grosos, así que también eso está bueno. Bueno, Cucuza, si me permitís, invitamos a los oyentes de la 530 a visitarte. ¿Cuándo y dónde? Bueno, el sábado, ahí en Sanata, ¿viste? En este Sarmiento, sábado. Al 3500, es justo en la esquina de Sarmiento y Sánchez Bustamante, barrio de Almagro, 10 de la noche. La entrada de Yamales, antes era la gorra, ahora le dicen al sobre, pero básicamente es eso. Está bien. A voluntad, aunque suene así muy, ¿no? Muy bien, aparte se arma algo lindo en el Sanata. Sí, ustedes han festejado ahí, ustedes conocen, han festejado ahí los 300, ¿no? Programas. Efectivamente, lo que sucede no solo en los conciertos, sino posterior a los conciertos, claro. Es muy interesante ese lugar para... La recalada, ¿no? Efectivamente. Están tan, a veces tan buenos los que pasan después, ¿no? Como a veces mejor todavía. Yo me siento muy cómodo en la recalada, me gusta mucho. Bueno, muy bien, a recalar, Cucuza. Bueno, a recalar, Maxi, muchísimas gracias. ¿Cómo abrazo. Estás? Bien. Bien. Bueno, manden un beso a Germán cuando venga. Bueno, a toda la familia fracturense. Exacto. Cucuza Castielo, gracias. A vos, Maxi, un beso. Era el cantor Cucuza Castielo que el sábado, no mañana, el sábado se presenta junto a Moscato Luna, el guitarrista Moscato Luna, en Sanata Bar, Sarmiento 3501. La entrada es gratuita, pero seguramente no es la gorra, sino el sobre. Después se pasa un sobre a las 10 de la noche. Cucuza Castielo pasó aquí en Fractura Expuesta y vamos a escuchar una interpretación que hizo con Moscato cuando estuvieron aquí en el concierto en vivo Callejón de Grela y marcó Cucuza y Moscato. Un farolito que parpadea, tumbado y viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura. ¿Por qué llorás? 10 arbolitos como un rosario rotos al paso del cruel invierno solo vigilan fieles y tiernos tus noches tristes de inmensa paz. Callejón, a los dos bandeó el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo rodeada la frente y a dónde voy, yo no sé. Como a mí también te sangra la herida, a vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tu falda, tu amarga pena, lloras por ella. Como mi vida no tenés huella y nunca carro surco tu mar. Solo en las noches de clausura una pareja viene a rozarte y al despedirse suelen dejarte besos sonoros como el cristal. Un callejón, a los dos bandeó el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Un callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy, yo no sé. Como a mí también te sangra la herida, a vos la burra te olvida y es olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. No te duermas. Quédate en AM530. Fractura Expuesta Radio Tango. Energizante radial. Muy bien, escuchamos a Cucuza Castielo, como les comentábamos antes, que este sábado se presenta en Sanata Bar, Sarmiento 3501, junto a Moscato Luna, el guitarrista, a las 10 de la noche. Otra también información para aquellos que estén aquí en la ciudad de Buenos Aires, la visiten, estén de paseo o no se hayan ido de vacaciones, una reposición, en este caso, de la obra de Milena Plebs. Milena Plebs es bailarina de tango, coreógrafa, bailó mucho tiempo con Osvaldo Soto. Bueno, se repone Tramatango, que es este espectáculo dirigido y con idea, coreografía y dirección de Milena Plebs. Hoy jueves 14 de enero se reestrenó en el Teatro Presidente Alvear. Para aquellos que quieran ir a este espectáculo, lo pueden hacer ahí, al Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659. Es un reestreno, va a estar todos los días, mejor dicho, va a estar de jueves a domingo a las 9:30 de la noche. Los jueves son días con descuentos, así que pueden aprovechar ese día. Entonces, Tramatango, una nueva reposición de la obra de baile ideada y dirigida por la coreógrafa Milena Plebs, va a estar desde el 14 de enero hasta el 14 de marzo en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659. Les comentábamos al principio del programa que íbamos a tener dos adelantos de discos. Bueno, el primero era el de Ciudad Baigón, el segundo es un adelanto de lo que será el nuevo disco de el cantante y compositor Ariel Prat, radicado en España ya hace tiempo. En este caso vamos a escuchar una composición que hace con Nacho Stoll, de La Chicana. En este caso es Milagros al Revés, se llama el tema, y dice, brevemente dice Prat sobre... Perdón, este Estoy Esperando. El tema, Te Estoy Esperando, de Nacho Stoll y Ariel Prat. Dice Prat sobre este tema: lo hicimos con Nacho Stoll, tiene que ver con una ruptura y un cambio de vida de hace unos años, lo tenía ahí guardado y es una especie de despedida de un amor hacia lo desconocido. Según comenta Prat, el disco va a salir para marzo aquí en Argentina, disco que se llama Milagros al Revés, así que para marzo estén atentos a la salida a la venta del nuevo disco de Ariel Prat. Escuchamos un tema adelanto. Te estoy pensando y te estoy queriendo, aún no te peno ni estoy sufriendo. Te estoy pensando y te estoy queriendo. He perdido todo asombro, mujer, la ilusión de otra que llega. He ganado en la distancia al saber que estás entera. Y en mis noches cada sombra es la tuya que me aferra. He esperado cada abrazo, cada mañana distinto, como un cambio de estación para mi rumbo. Y no insisto, todo pueblo me recibe con tu nombre y vino tinto. Te estoy pensando y te estoy queriendo. Aún no te veno ni estoy sufriendo. Te estoy pensando y te estoy queriendo. Me he perdido para encontrarte, mujer. El vuelo me está curtiendo, mandando las campanadas de tus horas en invierno. El viento lleva este tango de primavera y a tiempo. Hasta la altura en que un pantano es un charco de mi patio, donde yo soñé una siesta que volaba y era sabio para estar en vos pensando sin ahogarme por el llanto. Y te estoy queriendo, te estoy pensando y te estoy queriendo. Un adelanto del nuevo disco de Ariel Prat llamado Milagros al Revés, escuchamos Te Estoy Pensando, no Te Estoy Esperando, Te Estoy Pensando, de Ariel Prat y Acho Stoll. Noticias 530. Hora 23, un minuto en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 27 grados, humedad 64%, la presión 1010 hectopascales. Cristina Fernández y José Pepe Mujica acordaron formar una comisión negociadora entre ambos países. Lo hicieron durante el encuentro que ambos mandatarios tuvieron esta tarde en la Casa de Gobierno. La agenda estará destinada para avanzar en temas como energía, aguas del río Uruguay y definiciones comunes en el Mercosur. Tras el encuentro entre ambos jefes de Estado, Mujica brindó una conferencia desde Casa de Gobierno. Allí aseguró que tiene la voluntad de solucionar el problema originado con la pastera Botnia. Pero pretendemos, sí, pausada y sistemáticamente, ir enfrentando esos problemas y tratar de negociarlos, y de negociarlos con el espíritu más creador posible. Tenemos que esperar el laudo que va a tener la Corte de La Haya, y habrá dentro de esa agenda también que plantearse el problema del río Uruguay y los problemas que rodean al río Uruguay. No tenemos ninguna solución en la mano. Tenemos la voluntad de luchar palmo a palmo por encontrar salidas y mejorar en todo lo posible la relación entre nuestros dos países. El gobierno designó a José Sbatella para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Información Financiera. En diálogo con la M530, el ex titular de Defensa de la Competencia se refirió a los desafíos que tendrá en la gestión. Estaba en varios organismos de poder, ejercicio de poder de policía del Estado, y en ese sentido el desafío este tiene que ver con una valorización de que la crisis financiera internacional y la situación derivada de las actividades financieras, no solo en nuestro país sino en todo el mundo, ha generado una enervación de los negocios especulativos y los colaterales del lavado de dinero, que en el mundo ha hecho necesario jerarquizar estas áreas, ¿no? Y es un desafío que creo que es una cuestión de Estado más que una cuestión de política de corto plazo, así que creo que se puede hacer un aporte importante en este momento. El directorio del Banco Central le recortó más poder a Redrado. Durante una reunión realizada esta tarde, resolvió que el cuestionado presidente de la entidad no podrá viajar al resto del mundo sin la autorización del cuerpo colegiado. La primera restricción, tras la restitución en el cargo por la jueza María José Sarmiento, había sido la desvinculación en el manejo de la mesa de cambios. Hora 23:04 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 27 grados, humedad 64%, la presión 1010 hectopascales, la temperatura en Catamarca 28 grados. Noticias 530. La trasnoche en la voz de las madres. Se propone jugar con la imaginación en un pedacito de cielo con Daniel Ballester. Y si estás desvelado, Agustín Ollén te acompaña con muy buena música y mucho más en Radio Insomnio. A las 23:30 haremos un repaso por la información. Sumate a la 530. Una bocanada de aire fresco a la izquierda del dial. Todos los jueves a las 15:30 las madres estamos en la plaza, desde hace 30 años. El jueves lo preparamos como si fuera el único jueves. Nos gustaría que vengas a marchar con nosotras, no a quedarte de costado mirando. No, no, metete en la marcha, vení con nosotras. La marcha siempre tiene un sentido, el reclamo por la justicia. Ahí estamos las madres, muchas o pocas. Y si venís vos, vamos a hacer mucho más. Que se queden quietas, que no digan nada. Eso es lo que quieren, que no digamos nada, pero no lo han conseguido. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias. AM530, el sentir de la gente. La voz de las madres por el derecho a la comunicación. Yo aprendí filosofía. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Un Buda en saco y corbata. Pichuco. Una copa con Aníbal Troilo no es lujo que nos podemos dar todos los días. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Y vino con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. ¡Está hablando en faso! Tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. La harina que tenía. Era mejor escribiendo. Desde Buenos Aires, querido. Primero que cocinando. Y queriendo. Yo te dejo. ¿A dónde me deja? A ver, hace mucho tiempo que yo no me encuentro... No me deje, Elmer. No. Hace mucho Elmer, tiempo... Elmer, no me deje. No te dejo. No te voy a dejar porque hoy es un día peligroso. Ya vemos cómo los astros negativos pueden influir en este programa del día de hoy. Sí, está sobre todo muy en complicado. La parte, el herramental técnico. Exactamente. No vamos a hablar usted de boicot. Usted lo atribuye a los astros. Es un boicot astral. Ah. Es un boicot astral. Mira. Y particularmente yo creo que hay una figura que sí. Está complotada con los astros. Sí. Que se llama Catalina, no voy a decir el apellido, aunque sea Drugi, pero... Una figura que se acopló a los astros para complotar contra Fractura Expuesta. Exactamente. Catalina se llama. Catalina. ¿Empieza con D? D. ¿El apellido? Sí, D de Drugi. Y sí. Ah, listo, okay. Está bien. Sí, me bueno, pero por favor, haz lo tuyo. Tenías que cerrar una cosa. Sí, no, pero igual siga que yo mientras sigo leyendo algunos mensajes que van llegando y después los recolecto bueno, y lo espero. Buena predicción. Sí. La semana pasada hicimos predicción. Hola, soy Elmer Pacheco. En realidad, yo soy el horoscopero de este programa de tango. Pero si usted horoscopero lo conoce... freelance, antes tenía un sueldo fijo, después dejé de tenerlo. Bueno, usted sabe cómo es la flexibilización, ¿no? Todo el tema de... Qué mal, hablando de flexibilización. La crisis, Elmer, tuvimos que hacerlo freelance. Y a veces, usted sabe que próximamente va a ser ad honor. ¿Cómo? Ad honorem. ¿Cómo? Ad honorem. No sabía. Bueno, usted se queda si quiere. Se quiere Bueno, yo, buenas noches, mis queridos milongueros. Vamos al trabajo, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Yo soy el horoscopero de Fractura Expuesta. Esta semana está complicada porque, bueno, la semana pasada denunciamos a cierta derecha horoscopal que quiere tirar todo para abajo, bueno. Que quiere que el tango, que anuncie el apocalipsis del tango, aparte del apocalipsis de todo, el apocalipsis del tango. La bonelización. La bonelización del tango es el gran problema. La bonelización de todo el mundo horoscopal. Sí. Introduce la bonelización al tango y quiere decir que es el año del gorila y toda esa mentira terrible. Yo lo que quiero decirles es que, bueno, ya habíamos dicho que no es el año del gorila, hay que hacerle frente, este es el año de la nutria, hay que agarrar bien la nutria, fuerte, fuerte, fuerte y ponerla por delante de todas las cosas. Yo lo único que quiero decir es... La nutria como un escudo. La nutria es un escudo, todos tenemos una nutria que podemos frente tomar... A todos los males de este mundo, exactamente, como diría el flaco Espíritu. Tomar y hacer este ruido, o sea, es una cosa casi mental, energética, que se toma la nutria con fuerza y se hace esto. Lo vuelvo a repetir para que todos en su casa lo prueben. Cuando alguien viene así a bonelizarte la vida, sí. Tú tienes que tomar la nutria y hacer... Bien. ¿Y en la milonga sirve eso también? En la milonga no es muy útil porque, bueno, tú tienes... En la milonga estás... A ver, ¿cómo decirlo? Uno está en un afán conquistador y no... A ver, vamos a cambiar. Tú me dices, ¿esto sirve en la milonga? Esto no sirve en la milonga. Ah, entonces no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Y para los que bailamos, para los que visitamos el ambiente tanguero, sería bueno que nos dé alguna pista como para transcurrir el año. Lo único importante la que... La pista que nos dan los astros, ¿eh? La no. pista que nos dan los astros, lo que nos piden los astros, es justamente contrarrestemos esta bonelización y salgamos... Primero terminemos con la piel blanca en el tango. Basta de colores... De colores lívidos. Necesitamos un poco de sol. El bronceado. No hace falta irse a la playa ni a ninguna de esas giladas. Ni tampoco a la gilada esta de tirar arena en las plazas que hacen algunos por allí. Sí. Simplemente tome un poquito de sol en los horarios permitidos. Sí. Broncéese un poco y salga a la milonga. ¿Eh? Hay que salir al sol. Hay que salir al sol. El diría tango... Fito Páez. No, Fito no. El tango necesita bronceado. Bien, ¿qué estilo? Porque usted tiene, usted, como todos muchos deben saber, usted viene de Miami. Algo así como lo que tiene usted, ese bronceado de Miami, de la península de la Florida. Yo uso una cremita bronceadora. Sí. Y en realidad me froto crema de ordeñe con zanahoria molida. Sí. En el molinillo este que tú tienes, que tú compras en la cocina. El mortero. Sí, me lo froto y tomo sol y me bronceo. Es medio sintético. Me has tergiversado toda la predicción. Me hiciste un quilombo. Esto es porque... Y pasemos en limpio, entonces. Pasemos en limpio. Es tan simple esto. Todos saben del trío de Catalina Drugi, que es un trío que tuvo amoroso, perdón, artístico, quiero decir, con ciertos horoscoperos. Ella está atrás de toda esta cuestión de tirar negatividad. Esto creo que es en parte ella la que produjo este problema. Simplemente, tangueros, háganle frente a esta gente que tira energía negativa. Sí. Por favor, broncense, pónganse lindos. Bien. Y salgan a hacer el amor, que es lo que le falta al tango. Hay que hacer más el amor y dejar de llorar por los rincones, señoras y señores. Eso es todo de este horóscopo. Pero vos querías decir algo más, Maxi. No, me parece que fue completamente redondo lo suyo. ¿Cómo que voy a estar ad honorem? Bueno... ¿Qué pero quiere que le diga? ¿Qué una vez por mes? Wey, unos mangos, aunque sea para cosa, el bondi. Así es la cosa, ¿qué vamos a hacer? Un tipo se inyecta y no soy Ferrara. Te crecieron alas y no soy Subiera. Que el tiempo no pasa y no soy Wim Wenders. Miro para el cielo y no soy Carreras. Salgo con un traba, no soy Almodóvar. Peso 130, no soy Orson Welles. Todos en pelotas y no soy Polaco. Me hago el surrealista y no soy Buñuel. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido que seas la estrella de mis pesadillas. No quiero que te ensartes con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Todo me da culpa, no soy Woody Allen. Tengo plastilina y no soy Nick Park. Tiembla el universo y no soy George Lucas. No me entiende nadie y no soy Godard. Vienen los gitanos, no soy Culturita. Hay un tiroteo, no soy Bogdanovich. Tiran papelitos y no soy Solanas. Miren qué buen culo. Y no soy Sofovich. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido que seas la estrella de mis pesadillas. No quiero que te ensartes con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Escuchamos al conjunto Falopa haciendo séptimo ensarte aquí en Fractura. Séptimo ensarte, aquí en Fractura Expuesta. Ese era el tema del conjunto Falopa. Algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327, 4382-9327. Uno más dice Sonia de Chacarita, nos pide si podemos pasar un tema del Zurdo Besio, si es posible Tinta Roja. Bueno, Sonia, lo vamos a tener en cuenta, no lo tenemos ahora. No lo encontramos. Y Ofelia, nuevamente de Quilmes, comenta: Fractura Expuesta es realmente un energizante cada jueves, y cada jueves es mejor. Gracias por la explicación que le dábamos acerca del separador que tenemos para el staff de Mirtha Legrand. Y bueno, también agradece por toda la energía que le damos. Y Ofelia pedía en el mensaje anterior que le pasemos algo de Goyeneche. Bueno, algo encontramos precisamente en la sección reversiones, pero eso llega ahora. Obras ya grabadas, vueltas a grabar, covers de tango, arreglos, desarreglos. Otra vez lo mismo. Reversiones. Reversiones. Reversiones en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Un tango que en este caso es Afiches, un tango súper conocido de Atilio Estampone, con la música de Atilio Estampone y Homero Expósito en la letra. Vamos a escuchar dos versiones. La primera es de 1972, en la versión de Estampone, y canta Roberto Goyeneche. Ofelia, ahí lo tenés. Y la segunda versión que vamos a escuchar está hecha por Maquinal Tango, es del año 2007, y canta Virginia Innocenti. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Thank you. propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende una ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargando de otra vez la cruz cruel en el cartel. Te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Llega la noche a la cancel, su piel de ojera ya moja el aire, su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera ya moja el aire, su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Escuchamos en Fractura Expuesta la sección Reversiones, Afiches, la primera versión en donde cantaba Roberto Goyeneche y la segunda por Maquinal Tango, en donde cantaba Virginia Innocenti. Nunca me pudo sacar de la cabeza una frase de este tema, que es de esta composición de Homero Expósito, que es magnífica, que es desnudo de vidriera. Desnudo de vidriera. Me suena en la cabeza y me hago la imagen y de cómo se encaja dentro de toda esa poesía de Homero Expósito, y realmente me parece maravillosa. Me tengo que despedir, y dicen, bueno, pero no era hasta las 11:30 de la noche. No, me despido porque los voy a dejar con un audio de lo que será en lo sucesivo la próxima apertura de Fractura Expuesta para el año 2010. Gracias a todos los que se comunicaron, a todos los oyentes que vía mail y vía teléfono se comunicaron. Los dejamos con toda la programación de AM530, La Voz de las Madres. Gracias Hernán Casares, Silvio Soler, Nacho Borda, Mariana Corti, Daniel Ballester, que siempre acompaña ahí también. Será hasta el próximo jueves con emisiones especiales de los momentos importantes de Fractura Expuesta. Se quedan con Piazzolla y con el Gordo Alorza. Será hasta la próxima semana. Gracias, chau. Fractura Expuesta. En esa época, en el 39 o en el 40, como hoy también se puede decir, que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo. Y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido